Tokio 2020 está a la vuelta de la esquina. Y hablando de deportes, sigue con su labor de desfutbolizar los medios deportivos radiales. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cuatro temporadas al aire, más de 200 programas y no hay quinto malo. Todos los personajes en todos los deportes. Natu. Juan Alberto. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un domingo más aquí en Parlando de Deporte. ¿Qué tal, Nardo, Luis? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo estás, Natu? ¿Cómo estás, Luis? Tenemos un programa en el cual vamos a entrevistar a Manolo Albán, que es de Spartans, para dar una alternativa para estos cursos vacacionales, tomando en cuenta que estamos en semáforo amarillo y los colegios ya acabaron su proceso educativo. Nardo, Nati, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto encontrarlos nuevamente en este programa tan escuchado en nuestro país y para las formas de contactarnos durante la semana es a través de nuestras redes sociales, Twitter, @ Parlando Deporte, Facebook, Parlando Deportes, en Instagram, @ Parlando Deportes y nuestro contacto para saludos y notas de audio al 09846-10317 y las noticias la pueden enviar diariamente al mail parlandodeportes@gmail.com. Recuerden que nos pueden escuchar en este horario todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM. También pueden hacerlo descargando la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura en Play Store o en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En la página www.radiocce.com tú puedes entrar a programación a domingos de aprendizaje, a Parlando de Deportes y puedes encontrar fotos, información sobre nosotros y podcast de nuestros programas anteriores. ¿Qué tal, muchachos? Iniciamos con un temita musical en esta tarde. Tiene un manantial bajo la lengua y una luz de marzo entre los ojos. Su espalda es la luna cuando menguan y ella vence en tregua cuando enojo. Se quedó sin su sostén pa' sostenerme. Se quedó sin su vestido pa' mi abrigo. Se desnudó completa pa' quererme. Y perdió su libertad pa' estar conmigo. Se equivocó. Tengo claro que no me merezco el milagro del permiso de su boca. Es tan poca cosa la que ofrezco. El cielo a mi favor hoy se equivoca. Ella, se equivocó. Se quedó sin su sostén para sostenerme. Se quedó sin su vestido pa' mi abrigo. Y ya desnuda se quedó sin soledad pa' estar conmigo. De 12 a 13 horas, todos los domingos, por dos vías. AM y www.radiocc.com. Juan Alberto. Natu. Luis. Nardo. Parlando de deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Nos encontramos en Parlando Deportes en otra ocasión con Manuel Albán, que nos va a ayudar con el tema de los nuevos cursos, en este caso vacacionales, que se ofertan en este tiempo que ya terminaron las clases en lo que es la costa y la sierra. ¿Qué es lo que presenta en este caso Spartans como curso vacacional? Hola, ¿cómo estás? Primero poderte saludar, gran amigo, nuevamente con mucho cariño, agradecerte por este espacio. Y obviamente a todas las personas que nos escuchan. La verdad es que estos tiempos han sido complicados para todas las personas en todo aspecto. El deporte, con mayor razón, donde por todas las normativas gubernamentales, pues estamos relegados a no poder hacer ninguna actividad. Entonces ahí es cuando viene el tema este de la creatividad, de buscar cómo poder trabajar con los niños, con la juventud desde casa. Y de esta forma es que, bueno, no solo yo, sino muchas escuelas deportivas o de cualquier índole se han dado por, repito, creativamente buscar opciones, actividades para que todos los niños, todas las personas, a los padres de familia, pues brindarles opciones y que los chicos en estas vacaciones pues no estén con actividades, ¿no? Con trabajo, con ocupación de su tiempo libre. Entonces, bueno, Spartans no es la excepción y hemos preparado también nuestras actividades, toda una planificación con tiempo y bueno, estamos ya empezando nuestro trabajo. ¿Cuál es el plus adicional que podría dar Spartans a las otras actividades que pueden estar ofertando un curso vacacional? Bueno, el plus básicamente ha sido la calidad del trabajo que nosotros ofrecemos. Las personas que estamos al frente realmente somos personas capacitadas, pero aparte de eso, gente que ama su trabajo, que lo hace por vocación. Eso como primer punto. Y luego, pues, hemos pedido la colaboración. En estos momentos son para darnos la mano, pues, y aprovechando esas amistades que nos brinda el deporte y otras, no solo el deporte, sino otras actividades también. Hemos podido hacer algunos convenios con grandes profesionales. Realmente no solamente hemos buscado el hecho de que sean personas conocidas, sino que profesionalmente ellos nos puedan brindar un trabajo de excelencia en las diferentes actividades. Entonces creo yo que la profesionalidad con la que nos vamos a manejar es nuestra carta de presentación, y creo que es lo que vamos a poner por delante en estos cursos vacacionales. Durante el tiempo de la pandemia, ¿cómo Esparta se mantuvo en este caso con los clubes y todas las cosas que tenía de alguna manera en este caso activo? Bueno, primero, nosotros a lo mejor tomando un escenario muy, muy positivo, muy optimista, pensábamos que esto no iba a durar tanto, ¿no? Entonces el primer mes como que nos negábamos a tener estos entrenamientos online, pero ya a medida que fue pasando el tiempo y vimos la gravedad del asunto, pues no nos quedó otro remedio que empezar a brindar a nuestros alumnos, a los de la escuela, hablando puntualmente, la oportunidad de que ellos mantengan su actividad deportiva. Entonces empezamos con los cursos, con los entrenamientos desde casa. Claro que bajó un porcentaje muy alto de asistentes por diferentes circunstancias, las económicas, las de logística, las de conexión, todo ese tipo de cosas hicieron que tengamos un porcentaje muy bajo, pero bueno, creo que lo hemos ido incrementando por el trabajo que estamos haciendo y por las actividades que vamos buscando para que los chicos se motiven. Tal es así que hemos buscado charlas personas que nos den entrenamientos, tanto nacionales como profesores extranjeros. Y también creo una cosa que nos ha dado muchísimo resultado es el hecho de que ahora se han dado la modalidad de torneos y de competencias virtuales. Entonces, tal es así que hay diferentes formatos, hemos ingresado a algunos torneos y esto ha hecho que los chicos sigan motivados, o sea, tengan presente esta ilusión de continuar entrenando. Y eso básicamente es lo que hemos brindado hasta el día de hoy a nuestros muchachos. Entre estos juegos virtuales, torneos virtuales, que a veces salen también, son a través de juegos de video, ¿qué recomendaciones tú harías en esos casos? Bueno, no, en este caso los juegos de video no tienen nada que ver con juegos de video. Las competencias virtuales son directamente con otros equipos, con otras escuelas. Y básicamente lo que se hace son retos de habilidades, retos físicos, donde cada equipo, si los cumple, o tienes un integrante de tu equipo que lo cumple, pues se asigna un puntaje. Y al final, el equipo que obtuvo más puntaje, pues es el ganador, y lógicamente el otro es el perdedor. Pero hay, como te digo, hay diferentes formatos. Algunos como que nos aburrimos muy rápido, pero luego, ya digo, la creatividad de los entrenadores, ¿no?, ha hecho que se busquen otras alternativas, otros formatos, y ahora hay algunos muy, muy interesantes. ¿Cuáles son los profesionales que van a acompañar este proceso en los cursos vacacionales? Bueno, confirmados, nosotros tenemos la participación de Robinson Sá, un gran deportista, un jugador activo de baloncesto, pero más que eso, ya él, aparte pues de su profesión, él es un arquitecto, él está también incursionando en este tema del entrenamiento personalizado, del entrenamiento de técnica personalizada. Él nos va a acompañar en esa rama. Juan Pablo Álvarez, también gran deportista seleccionado del Ecuador, actualmente radicado en Estados Unidos, también nos va a dar una mano con charlas y con entrenamientos. También tenemos, eso es lo que tiene que ver al baloncesto y otros más, pero no quisiera dejar de lado otras actividades muy importantes también, como agricultura en casa, que nos ha parecido una idea muy, muy interesante. Eso va a estar a cargo de Sebastián Tello, que también es un deportista, pero su profesión es la de ser un agrónomo. Incluso acabó de sacar su maestría en Puerto Rico y él va a estar al frente de lo que es agricultura en casa. También vamos a tener cocina, pero con un gran profesional, se llama Jack Mora, es un gran amigo mío personal y de Spartans, y él es el que va a estar al frente, es un chef profesional con su empresa de catering, con su en Facebook también tiene chef, se llama Chef at Home, y él es el que nos va a acompañar con el tema este de cocina en casa, que obviamente también requiere de una persona muy preparada, ¿no? O sea, no se trata de que una madre de familia esté al frente y simplemente nos enseñe su plato favorito, porque hay que ver las medidas de seguridad y todo ese tipo de situaciones que solamente una persona preparada lo puede hacer. Entonces, Jack Mora es el que nos va a acompañar. Como esto va a durar 2 meses, pues es lo primero que hemos pensado. A medida que vaya pasando el tiempo, pues tenemos planeado incorporar a otros deportistas y posiblemente a otras actividades. ¿Y qué tanto sirve entonces a los deportistas prepararse profesionalmente para ayudar en este tipo de nuevas actividades? Bueno, yo creo que lo primero para todo deportista es su formación personal, ¿no? Su formación académica. Eso creo yo que todos los entrenadores y todos como padres de familia siempre procuramos decir que es la prioridad. Y luego indicar que paralelamente puede tener una actividad deportiva, debe a tener otras alternativas, no sé si de ingreso, pero sí de una formación personal integral, seguro. Eso es lo que le puedo decir. Ya. A partir de que comenzaron este asunto de los semáforos y de la utilización amarilla, en este caso en donde nos localizamos en este momento, ¿qué cosas se han podido hacer en el baloncesto que no se pudieron hacer durante el tiempo de confinamiento? Bueno, un poco complicada tu pregunta, pero yo creo que este tiempo nos ha servido mucho para un espacio de descanso, de reflexión. Tú sabes que la vida del entrenador, los que tienen ese privilegio de simplemente hacer una actividad y poder tener recursos, pues en buena hora, pero hay otros que tenemos que dedicarnos a 2 o 3 cosas. Y en una actividad normal es un poco, la actividad es acelerada. Entonces esto nos ha dado una pausa y creo que yo nos ha servido para reflexionar, para calmarnos un poco, para descansar. Pero a la vez ha sido una temporada de mucho crecimiento personal. Te voy a hablar de forma personal. Ha habido muchísimas charlas, muchísimas conferencias, muchísimos cursos online. Y yo por lo menos, y estoy seguro que muchos de mis colegas, de mis amigos, han aprovechado todo este tiempo para poder reinventarse, para poder capacitarse de mejor manera, aprovechar esta cantidad de tiempo que se ha tenido para estar en casa. Y creo que esa fue una de las mejores formas y de las mejores cosas que nos han pasado, porque posiblemente en una actividad normal, un curso, una charla con un profesor internacional, pues muy complicado, ¿no? Por el costo o traerlos hacia acá, pero ahora gracias a la tecnología y a las plataformas, pues han estado a la orden del día muchísimas charlas muy valiosas. Y luego lo otro positivo, creo yo que las relaciones. A raíz de estos torneos virtuales, de todas estas competencias, hemos podido compartir con muchísimos profesores, muchísimos entrenadores de diversos países, y los diálogos, las conversaciones son parte también de esta capacitación que yo digo. Y obviamente también después, cuando ya pase la pandemia, seguro que será muy productivo en el hecho de que se puedan hacer intercambios internacionales y que los chicos pues sean los beneficiados de este tipo de relaciones que se han hecho, y que cuando volvamos pues vamos con más fuerza. ¿Algún cálculo del tiempo que le costaría un jugador de baloncesto profesional volver a prepararse cuando termine la pandemia y llegar a plenitud de las en este caso de la plenitud de físico que se necesita para poder hacer una competencia profesional? Bueno, no creo tener un dato exacto. Lo que sí puedo decirte es que también va a depender mucho de cómo tomó todo este tiempo, ¿no? Habrá alguno que no habrá hecho nada. Habrán otros que habrán hecho un poco de actividad, pero otros creo yo que, dadas las circunstancias, habrán buscado la forma de cómo mantener su actividad física constante. Entonces, obviamente no es lo mismo estar encerrado en tu casa y habrá personas que solamente tengan 2 metros por 2 metros y eso hará que sea muy complicado, pero de todas formas va a depender de todas las actividades que todo este tiempo hizo cada deportista. Entonces, si tú fuiste de los que no hizo mayor actividad, pues te va a costar más tiempo. Pero si eres de los que estuvo constantemente dándote formas para buscar ejercicio, rutinas o por qué no, alguna planificación deportiva, pues te va a tomar menos tiempo entrar a tu forma. ¿Qué otras cosas podemos utilizar en la casa para podernos seguirnos entrenando físicamente en esto? Yo tengo aquí una pelota, pero ¿qué más podría yo utilizar? Bueno, depende del trabajo que quieras hacer. Si vamos a hablar de un trabajo técnico, de habilidades, de dominio de balón, pues por lo menos en mi caso utilizo de cosas que las puedes encontrar en casa, que no tengas que recurrir a salir, a comprar, porque básicamente eso, todo es lo que se quiere evitar. Entonces, en vez de conos, tú puedes utilizar botellas, ahora hay muchas botellas con el alcohol, botellas de refresco, en vez de una colchoneta, pues un cojín de la sala. En vez de una pelota de tenis para hacer habilidades como otro elemento, pues puedes tener un par de medias. Y bueno, así yo creo que más es la creatividad de cada profesor, ¿no? De igual forma, en la parte física, lo mismo, buscar elementos que me ayuden a hacer fuerza, cualquier tipo de capacidad, utilizando la silla, el sofá, la misma cama. Entonces, ya eso depende de la creatividad, y si no la tienes, pues buscar un poco de asesoría, no está mal, alguien que nos pueda recomendar cualquier tipo de trabajo. Estás mejor, nunca nadie te trató peor que yo. Y miénteles a tu favor, seguro que de mí no escucharán la otra versión. Vamos, juega la inocente y procura bien disimular. Cuando me tengas enfrente, o diles que no es cierto, que no es cierto, y que me extraña su mundo, me extraña su mundo. Diles que aún sueñas con que regresemos a tocar el cielo en un par de segundos. Diles que no es cierto, y que me extraña su mundo. Diles que el alcohol está hablando por ti, por eso suena todo tan absurdo. Diles que no es cierto. Pregunta por mí, hazme mil pedazos. Que no quede sospecha, que no quede rastro del amor que nos juramos y entregamos con locura. Y hoy destrozas con rencor y furia. Dale, sin piedad, que no les quede duda. Destrózame, no tengas miedo, ser dura. Diles mentiras que suenen a verdades crudas. Convénceles que amar a este tipo fue una completa tortura. Y finge, disimula, aparenta que siempre te ven contenta. Líbrete este dolor que te atormenta. Que silencio será mi último regalo. Amor, conviérteme en villano, que yo callo. Pero si preguntan por ti, no les voy a mentir. Les diré que fuiste lo mejor para mí. Que tu amor fue perfecto, fue equivocado. Que eres lo mejor que me ha pasado. No, diles que no es cierto y que me extraña su mundo. Diles que no sueños con que regresemos a tocar el cielo en un par de segundos. Diles que no es cierto, dile que no es cierto, y que me extraña su mundo, que me extraña su mundo. Diles que el alcohol está hablando por ti, por eso suena todo tan absurdo. Diles que no es cierto, algo de despecho, eso no es tu cuento, pero para alegrarnos. Diles que no es casa. Gracias, Marqués. Gracias, compadre. no solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte, Instagram, @ParlandoDeportes y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. La Federación Deportiva de Zamora realizará capacitaciones virtuales. En cumplimiento con el cronograma planificado, la Federación Deportiva de Zamora Chinchipe dictará la capacitación virtual sobre herramientas y recursos tecnológicos para el profesional del deporte en época de pandemia. La capacitación, que se realizará este jueves a partir de las 19 horas, será dictada por Paola Herrera, máster en entrenamiento deportivo, quien cuenta con una licenciatura en actividad física, deportes y recreación, creadora y fundadora de la Tecnología Superior de Entrenamiento Deportivo del Instituto Superior Tecnológico Libertad, directora de la TSED hasta la actualidad, entrenadora y jugadora de baloncesto. La idea es continuar con el trabajo que hemos planificado como institución deportiva. Desde que inició la pandemia, no hemos parado. Los trabajos se han realizado utilizando las herramientas tecnológicas y estamos contentos de contribuir en la capacitación de quienes están inmersos en el deporte, señaló Samuel Marínez, titular de la FEDE Zamora. Las capacitaciones están dirigidas para entrenadores, ligas cantonales, deportistas, estudiantes y profesionales de actividad física, las cuales se dictarán durante todo el mes de julio y al finalizar cada charla se entregará un certificado de participación. Quienes deseen acceder a esta participación virtual, los interesados deben ingresar al siguiente link: https://meet.google.com/sfj-tcro-hqq, donde podrán seguir las charlas. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. La patinadora artística Jimena Vera mejoró habilidades durante la cuarentena. Oye, Kiri, Jimena Vera, seleccionada nacional de patinaje artístico, le sacó provecho a sus entrenamientos en casa durante la cuarentena, lo que le ha permitido mejorar tanto física como técnicamente. Coordinación y elasticidad son claves para destacar en esta disciplina, por eso la guayaquileña de 19 años enfocó sus esfuerzos en lograr cambios que impulsen su crecimiento deportivo y la lleven a seguir escalonando posiciones dentro del plantel de alto rendimiento, donde actualmente se sitúa en la categoría desarrollo. He trabajado mucho en controlar la rotación del cuerpo. Cuando uno rota, siempre debe quedarse sobre un mismo eje. Sin embargo, no lo conseguía al 100%. He aprendido a quedarme más recta y son cosas que ya cuando uno tiene velocidad es un poquito más difícil de controlar, pero sé que ya lo puedo hacer. Y por lo general, si uno lo puede hacer en zapatos, lo puede hacer en patines, comentó la múltiple medallista internacional. Planes semanales de entrenamientos que incluían saltos, giros y posturas se sumaron a las rutinas de preparación física con las que cumplió Jimena gracias a los entrenadores de la Federación Ecuatoriana de Patinaje. Todas las semanas nos entregaron una planificación y mi entrenadora, Diana Portalanza, nos supervisaba, enviábamos videos de lo que estábamos haciendo y ella nos daba las indicaciones para el siguiente día poder mandar los ejercicios con las correcciones y mi poder. La deportista improvisó en su hogar una pequeña pista de patinaje para completar las rutinas de ejercicios enviados por su entrenadora. Ahora ya soy capaz de mantenerme recta en el aire, tengo más elasticidad y estoy súper contenta de haber podido regresar a la pista, de tener un lugar donde entrenar y aplicar todo lo que he aprendido en este tiempo de cuarentena. Así que espero avanzar mucho más rápido para lograr mejores resultados, concluyó. Es una nota de la Secretaría del Deporte. Arqueros se conectaron desde varios rincones del país para participar en el primer torneo nacional online. Garage, patios, canchas fueron parte de los escenarios que se ingeniaron los deportistas para participar el sábado 4 de julio en el primer torneo nacional online Quédate en Casa 2020, organizado por la Federación Ecuatoriana de Tiro con Arco, al cual conectó a vía Zoom a 74 deportistas de diferentes rincones del país y se transmitió en vivo por YouTube. José Álvarez de Pichincha, Diana Espinosa de Monteros de Guayas se quedaron con las medallas de oro en la modalidad arco, recurvo masculino y femenino, respectivamente, mientras Jaime Coello de Azuay y Mía Navarrete de Guayas lograron las primeras posiciones en arco compuesto. La distancia para la categoría absoluta fue de 18 metros y 10 metros para las categorías menores. Fue bastante complicado, reconoce el presidente de la FETA, Guillermo Quiroga, al señalar el montaje que tuvieron que armar para el desarrollo de los eventos. Tuvimos 4 entrenadores, 4 jueces y un director de jueces, 5 computadoras, una para cada provincia, uno para el YouTube. La transmisión en vivo, todas las provincias colaboraron. Y lo lindo de esta voluntad es de los entrenadores, poder dirigir a su deportista y la distancia que apoyó dentro de sus padres, y fue muy positivo, destaca. El dirigente señala que la idea surgió hace más de un mes ante la necesidad de que los deportistas retornen a la actividad de forma segura. Primero hicieron una prueba en Guayas y luego trataron de replicarlo en los entrenadores de las provincias. El 27 de junio cumplieron con un test de Ben y el sábado 4 de julio realizaron un torneo online generado en reacciones a nivel internacional. Llegó a otras partes del continente y hemos generado una expectativa tremenda porque nosotros queríamos hacer algo para mantener a los chicos activos, pero no pensamos que se iba a generar un deseo además en otros países. Se habló con World Archery, Federación Internacional de Tiro con Arco, y se pusieron las órdenes, se están conversando para ver si en base a estos podemos hacer un torneo, un evento a nivel panamericano. Yo quiero hacer otro, coincide Joan Arcaballero, entrenador de la selección nacional. La alegría de los deportistas, los familiares, tuvimos más de 800 personas conectadas al YouTube, pero sobre todos los deportistas, cómo se sintieron, cómo se prepararon las vivencias que tuvieron en el evento, ya que queremos organizar un segundo torneo para aquellos que puedan sentir adrenalina y sentirnos cuando competimos, muy fundamental para sacarle la rutina y del estrés, y estamos viviendo una enfermedad que afecta a todo el mundo entero. Al momento, todos los eventos internacionales de este año están suspendidos, entre ellos el Campeonato Panamericano del Preolímpico de Tokio 2020, que se cumpliría entre marzo y abril de 2021. Y eso se suma a otros certámenes de varios suramericanos y bolivarianos de la juventud y el clasificatorio panamericano de junio de junior y el mundial clasificatorio de los Juegos Olímpicos de Juventud Dakar 2022. La FETA espera reprogramación por parte de los organismos internacionales. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Team Ecuador de levantamiento de pesas se alista para participar en la primera Copa Panamericana Online. Ecuador tiene previsto participar con 200 halteristas nacionales en la primera Copa Panamericana Online que organizan la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas y la Federación Internacional IWF del 18 al 19 de julio. El torneo se desarrollará por la plataforma Webinar Zoom, con el objetivo de proporcionar una oportunidad de competencia segura para los atletas que entrenan en casa debido a la actual crisis de salud mundial por el COVID-19. El entrenador nacional Hugo Quelal confirmó que un grupo de atletas competirán desde el gimnasio de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas en las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano y otros lo harán desde sus respectivas provincias. La delegación está conformada por Liseda Yobbi, 87 kilogramos, Mercedes Campoverde, 49 kilogramos, Neysi Dahome, 76 kilogramos, Alexandra Escobar, 59 kilogramos, Angie Palacio, 64 kilogramos, Tamara Salazar, 87 kilogramos, Jorge David Arroyo, 109 kilogramos, Cristian Zurita, 61 kilogramos, Wilmer Contreras, 96 kilogramos, Neyser Grefa, 81 kilogramos, Jair Reyes, 67 kilogramos y Andy Chávez, 61 kilogramos. Cada país inscribe su selección y compiten desde su lugar de residencia, casa, gimnasio, garage, etc., con todas las reglas de competencia. El desarrollo cambia. Todos hacen el primer intento, luego todos el segundo y el tercero como las competencias de potencia. Tienen 3 minutos para su siguiente intento. Es una iniciativa y alternativa ante la falta de competencias, señaló Kelal. La federación ya ha participado en 2 ensayos que se han realizado con los deportistas y los delegados internacionales. El evento será conducido por el secretario de competencia y consta con 3 jueces. Los ganadores de las modalidades arranque, envión y total recibirán como premio medallas virtuales de oro, plata y bronce. Sin embargo, los resultados no sumarán puntos para el ranking ni se conocerá oficialmente los nuevos récords, en caso de que ocurra, debido a que los jueces no pueden verificar presencialmente los pesajes, aunque los deportistas sí deben realizar su respectivo pesaje previo a la competencia. Es una nota por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. Ciclistas ecuatorianos obtuvieron autorización para viajar a España. Cito, los ciclistas ecuatorianos Richard Carapaz y Jonathan Narváez, Team Ineos, Alexander Cepeda, Team Androni, Aldeiro Cepeda, Caja Rural y Jonathan Caicedo, Education First, viajarán a España desde la próxima semana para incorporarse a los trabajos de sus respectivos equipos. Esto se dio tras el apoyo de la Secretaría del Deporte, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de España. Miguel Andrade, director del alto rendimiento de la cartera de Estado, señaló que 2 ciclistas solicitaron ayuda para conseguir en primera instancia un vuelo humanitario desde Colombia, lo que implicaba un viaje día terrestre de 30 horas más el cumplimiento de la cuarentena obligatoria en el país cafetero, complicando la planificación de trabajo con los directores deportivos de cada equipo. Nosotros empezamos a dialogar con la Cancillería para aplicar este vuelo humanitario desde Colombia, ayudar a los ciclistas, pero al ver que el tiempo estaba en contra, nos comunicamos con los directores técnicos de los equipos para aplicar otra alternativa. Afortunadamente, y gracias a las gestiones que realizamos, pudimos obtener un vuelo directo desde Quito hasta España, con la autorización de la embajada de ese país, explicó Landazuri. Con la autorización del gobierno español, el cual permite el ingreso de deportistas no europeos a su territorio, hizo una obligación de cumplir el aislamiento de 14 días. Los ciclistas podrán entrenar en ese país, pensando en la Vuelta de Burgos, la cual arranca el 28 de julio al 1 de agosto, con un recorrido de 796 kilómetros. Carapaz, líder del equipo Ineos, para este evento deportivo competirá después en la Vuelta a Polonia, entre 5 al 9 de agosto. Terreno Adriático, del 7 al 14 de septiembre, y finalmente el Giro de Italia, 3 al 25 de octubre, donde el actual campeón. Así quedó establecido el cronograma de vuelos para los ciclistas tricolores. 15 de julio, Richard Carapaz y Jonathan Narváez. 21 de julio, Alexander Cepeda. 22 de julio, Aldeiro Cepeda. Y 28 de julio, Jonathan Caicedo. Una nota de la Secretaría del Deporte. El ISTFQ, junto al SNAI y la Secretaría del Deporte, desarrollaron un programa de capacitación para más de 800 PPL con el objetivo de contribuir a la reinserción social afectiva de las personas privadas de libertad. El Instituto Superior Tecnológico de Quito, junto al Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores y la Secretaría de Deporte, iniciaron un seminario Fundamentos Integrales en la Dirección Técnica de Fútbol. El lunes 6 de julio, 40 estudiantes de sexto nivel con la guía de docentes de ISTFQ y metodólogos de otras 2 instituciones dictaron la primera charla de capacitación a internos de distintos centros penitenciarios. Esta actividad es posible por los convenios de cooperación interinstitucional suscritos entre las 3 entidades. Las capacitaciones se dictarán a través de las plataformas virtuales y los alumnos recibirán clases en un espacio educativo, en un espacio adecuado para fines educativos. A futuro, los internos que se capaciten compartirán los conocimientos teóricos y prácticos con sus compañeros. El programa de estudio se llevará a cabo bajo los protocolos de bioseguridad delineados desde la SNAI como medida de preventiva ante el coronavirus. El plan de estudio consiste en 100 horas académicas y va dirigido para 12 centros de rehabilitación social a nivel nacional y preliberados en un estimado de 800 beneficiarios. Al finalizar el seminario, entregarán certificados y participación avalados por la ISTFQ. Para el desarrollo de la jornada, el instituto manejará una cuenta Zoom a la que tendrán acceso los funcionarios a cargo de la coordinadora de coordinar estos talleres de cada centro de privación de libertad. como parte de la metodología, abordarán temas enfocados en preparación física, fases sensibles del entrenamiento, preparación física de adultos, preparación técnica y táctica del fútbol, fútbol juvenil, prejuvenil, posicional, modelos de juego, periodización del entrenamiento deportivo, control de la evaluación y medicina deportiva, en otros aspectos relacionados con la materia. La actividad estará liderada por la dirección técnica del régimen cerrado, la cual receptará el total de inscritos y el detalle de los adecuados que tengan que efectuarse para el desarrollo de la capacitación en cada uno de los centros penitenciarios. Estas acciones interinstitucionales tienen como objetivo involucrar a las personas privadas de libertad en espacios deportivos, permitiéndoles mantener el estilo de vida saludable con la posibilidad de enfocarse en el ámbito futbolístico como una alternativa sociolaboral. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Okay, now put your hands in the air and wave me like you just don't care, like you just don't care. Tu esperanza, ¿quién te muestra la mañana? ¿Quién te sube en un grito hasta las nubes si te toca? ¿Quién te cura la alegría? ¿Quién te enjuaga la tristeza de tus ojos con limón para que quién te cura? ¿Quién te opaca ese brillito que tenías? ¿Quién te cuida cuando estás volando en fiebre? Comenta, pregunta, saluda e interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. No digáis nada. ¿Cuáles son los contactos entonces para poder acceder a estos cursos y cómo es el, en este caso, la forma? Bueno, si la gente está interesada en trabajar con nosotros, con Baloncesto Integral Espartas, pues puede contactarse conmigo. Yo soy Manuel Albán. A mi número de teléfono, que es el 0984-592-745. O también por las redes sociales, ¿no? En Instagram, en Facebook, estamos como Baloncesto Integral Espartas. Y ahí nos escriben y pues enseguida les vamos a tratar de dar lo más pronto posible una respuesta, respondiendo a cualquier inquietud que tenga. ¿Qué otros objetivos te planteas en lo que es el deporte? Bueno, ahora lo primero es cuidarnos, creo yo, cuidarnos. Que mis chicos tengan esta oportunidad de seguir, porque el entrenamiento ha sido muy complicado, o sea, no es fácil, no a todos les gusta, no hay tantas posibilidades tampoco, y entonces lo primero es que ellos, en primer lugar, no pierdan la oportunidad de mantenerse activos, que no den mucho espacio al ocio, a la tecnología, a los aparatos, a las tablets, a los celulares. Ese objetivo es el que ahorita me he propuesto, que todos mis chicos y los que deseen, pues, tengan más tiempo de calidad, y si es con deporte, pues qué mejor. Y luego, en todo ese tiempo, como dije, buscando más ideas, replanteándonos objetivos para que cuando ya tengamos la vuelta a la calma y a una vida lo más normal posible, pues Spartans tenga o pueda seguir cumpliendo sus objetivos como club, que podamos seguir creciendo, afianzándonos cada vez en el deporte, en el básquet, hacernos presentes. Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos en mente, yo y todas las personas que colaboran conmigo. Manolo, muchas gracias por esta entrevista y sabes que tienes las puertas abiertas siempre de Parlando Deportes para difundir todas estas actividades. Leonardo, de verdad agradecerte siempre, tu trabajo de calidad, lo sigo, y también agradecer siempre esta oportunidad que das para que el deporte, en general, no solamente el fútbol, siempre tenga un espacio para poder que la gente conozca, ¿no? Para poder difundir y la gente conozca las cosas que se hacen. Y yo simplemente agradecerte a ti y a la radio. Muchísimas gracias. Años que no me arreglo, no me peino ni me baño. Ya son algunos días